Bueno, me encuentro con el precandidato a la alcaldía de Cuello, doctor Balbino Palma. Balbino Palma. Doctor Balbino Palma, ¿qué lo motiva a lanzarse a la alcaldía de Cuello? El motivo de este lanzamiento hacia la alcaldía de Cuello es porque hace muchos años he venido trabajando en la parte social del municipio y eso me engrandece para seguir trabajando día a día por toda esta comunidad cuelluna. Doctor, hablemos de su currículum. ¿Quién es Balbino Palma? Balbino Palma es un empresario en el cual se ha dedicado mucho por atender las necesidades del municipio, generando empleo dentro del programa empresarial, y creo que si eso lo he hecho desde años atrás, en estos momentos considero que tengo mucho más capacidad para generar mucho trabajo y empleo en este municipio de Cuello. Doctor Romino, necesidades básicas, la primordial, ¿qué hay que hacer por Cuello en estos momentos? Bueno, las necesidades básicas, yo creo que hay muchas, pero yo creo que una es prioridad, atender a los niños, atender a las personas de mayor edad, la salud y desde luego la educación, que tenemos bastante que hacer por el municipio con estas cosas que han dejado muchos trabajos que no han continuado en esta administración. Hubo bastantes apoyos del gobierno nacional a las diferentes alcaldías, viviendas, acueducto. De pronto el Cuello no se vio mucho. ¿Qué le ofrece Balbino Palma a los cuellunos para esta gestión ante el gobierno nacional? No, vamos a seguir trabajando en la parte, como le digo, en la parte de vivienda, en apoyo de subsidios, y vamos a seguir como he comentado, ¿no? Vamos a seguir dándole duro a la parte social del municipio para que encaje todo lo que tenemos proyectado en este municipio. Muy bien, doctor Balbino Palma, mucho gusto en saludarlo y éxitos en esta nueva época electoral que se avecina. Muchas gracias a usted. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,